con nosotros poder saludar a Alba Lancilotto, la tía abuela, efectivamente, del nieto recuperado 121, que nos está escuchando. Hola, Alba, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Roberto Caballero, todo el equipo. Yo no soy tía abuela, soy tía, porque yo soy hermana. Ah, la hermana de Ana, ok. Muy bien, muy bien. Yo soy hermana de Ana y de María Cristina. Ah, muy bien. Bueno, Alba, por más que parezca una obviedad, si nos puede contar cómo están estos días tan especiales, en estas horas tan especiales. Y bueno, yo estoy bien, gracias a Dios, serena, porque me siento muy feliz, pero también satisfecha de pensar que he cumplido algo de lo que era la razón de mi vida desde que desaparecieron las medias. Así que yo estoy feliz de haber podido encontrar a este niño, a este joven, ¿no? y que Ramiro se abrace con su hijo y que él nos abrace a nosotros. No sé cuándo va a ser, pero bueno, por lo menos tengo esa esperanza. Uh-huh. Porque el pobre tiene tanto para procesar, que ha ido a la abuela cuando lo llamaron, pensando que iba a encontrar el resultado que le esperaba, que era que no era hijo de desaparecido, sino de los que lo tenían. Y se encuentra con todo lo contrario. Es como si de acá hay un rayo en la cabeza, le hubiera destrozado 30 años de mentira y tiene que empezar de cero. Claro. Así que nosotros vamos a esperar todo lo que sea necesario, porque él necesita tiempo. Alba, siempre subrayamos el trabajo tan respetuoso que hace Abuelas, una vez que efectivamente se restituye una identidad de todo ese tiempo necesario para reconstituirse, ¿no? Pero al mismo tiempo yo le escuchaba a usted hoy en la conferencia muy emocionada, pidiendo que ese tiempo sea lo más corto posible, porque hay mucho amor para darle, y también la posibilidad de ver en su rostro, bueno, la cara de Ani y también el gringo, ¿no? Porque yo siempre decía a las abuelas que una de las cosas hermosas que es encontrar un nieto es que algo vas a encontrar del ser querido que no vas a ver nunca más, un gesto, una sonrisa. Algunos son idénticos, como Horacio Pietragala, pero no todos tienen esa suerte. Uh-huh. Y bueno, y entonces, acá en el caso nuestro tenemos la suerte de que él ya ha visto las fotos de Ramiro y son idénticos. Él y Ramiro son igualitos. Alba, ¿quién le contó la noticia y cómo fueron esos momentos? No, Estela me llamó para decirme que necesitaba. Yo hacía años que no hablaba con Estela. Nos saludábamos en los actos, eso, pero conversando. Me llama, hola Alba, ¿cómo estás? Y yo le digo, no estoy bien porque me caí y casi no puedo caminar. Ah, qué lástima. Dice, bueno, yo necesito hablar urgente con vos. Le digo, bueno, Estela, pero yo no puedo, casi no bajo y baja las escaleras, me cuesta mucho. Bueno, lo mismo, quiero, necesito hablar con vos. Le digo, pero no puedo caminar. Bueno, aunque no puedas, tenés que venir, así que te espero a las 5:30. Ahí ya sospechaba algo. Yo no sé si yo no quería sospechar por miedo de después decepcionarme, ¿viste? Porque yo he sufrido algunas decepciones por creer que ciertas personas podían ser. Así que no quiero más decepciones, ni un poco de miedo. Pero mi hija y mi nieta, ellos más o menos ya sabían, se daban cuenta. Uh-huh. Alba, quizá alguien puede llegar a pensar que esto significa una alegría solamente para las abuelas o solamente para las familias involucradas. Abuelo, la evidencia ha sido hoy que estaba la sala abarrotada de personas. Yo sé que muchos eran mis familiares y amigos íntimos, pero había muchísima gente, muchísima. Tan alegre, uno que me ha llamado por teléfono, me dice, es una alegría para ustedes, para nosotros y para todo el país. Yo creo que sí, porque siempre en todo el país hay gente que quiere la verdad, que quiere la justicia, y que se da cuenta que el chico no sepa quién es una vergüenza y una cosa inaceptable. Uh-huh. Alba, por último, quiero recordarle que estamos charlando con Alba Lancilotto, la tía del nieto recuperado 121, 88 años tiene Alba. ¿Qué es lo que conocen efectivamente del nieto? No, solo conocemos que es el hermano de Ramiro. Eso es todo. No conocemos nada, yo no sé ni el nombre ni nada, porque nosotros no lo íbamos a decir a la abuela, así que para que lo quería saber, y tampoco sé otra cosa, no sé nada de la familia, no sé nada. Alba, le mandamos un gran abrazo, el más sentido posible, y por supuesto esperamos que con el respeto de siempre de las abuelas, puedan efectivamente reencontrarse y que la vida diga lo que tenga que ser. Un gran abrazo de todos aquí. Bueno, muchas gracias y gracias por llamarme. Muchas gracias.